en la vida del creyente que le tienen tapado, le tapan, no le permiten visualizar, no le permiten ver, no le permiten tener sensibilidad al mover del Espíritu. Hay muchas cosas que uno no le permiten tener la sensibilidad al mover de Dios. Y en el mover de Dios es donde está la respuesta y la solución de Dios y la gloria de Dios. Estamos. Hay gente que quiere ver dentro de un tiempo algo glorioso de Dios, pero hoy no se pueden, hoy no se embarazan de eso. Y no se embarazan porque han quedado estériles, inservibles, insensibles. Ellos no tienen ninguna sensibilidad a las cosas de Dios, porque tienen cosas que le están tapando, que no le están permitiendo, que le han enfermado, y son limitantes, barreras mentales, intelectuales, que se han puesto en su cabeza. Y Dios está hablándole y ellos están viendo para abajo. Sí, ¿cómo no? ¿Con qué fuerza? ¿De dónde voy a sacar yo para eso? ¿Cómo va a ser eso? Ni por allí. Ven el pellejito. Ven el obstáculo. Y no son capaces de decir: esto lo voy a quitar y me voy a meter en el mover de Dios. Muchas cosas. Y Dios te está mandando a que tú circuncides. Y para circuncidarte tienes que tener palabra. La palabra de Dios es tu cuchillo, que te va a ayudar a que quites eso de allí, a que lo superes, a que lo tires y lo abandones lejos. Pero sin palabra, sin cuchillo, no hay circuncisión. Pero ahí en Josué capítulo 5, ahí dice que el cuchillo tenía que estar ¿cómo? Afilado. Hay gente que no tiene el cuchillo afilado. El cuchillo no parece un cuchillo, sino un bastón. Tú con un bastón no le corta, no cortas nada. No parece un cuchillo. Hay gente que no tiene la palabra afilada. No tiene la palabra preparada allí para dispararla. No tiene la palabra afilado, significa que tiene que estar como presto, listo, en buen estado. Un cuchillo afilado es porque está como bien mantenido. Y hay personas que tienen la palabra abandonada. Ya le han perdido el filo a la palabra. Ya le da lo mismo lo que diga en la palabra. No les interesa la palabra. Y mientras estén así, tienen un cuchillo, ¿cómo? Sin filo, y les va a doler la circuncisión. Cuchillo oxidado, y les va a doler. Para que no te duela, tú tienes que pararte ¿dónde? Con tu tronco de cuchillo bien afilado. Con la palabra ahí. Ahí, teniéndola ahí. Tienes que mantenerla, desarrollarla. No es la Biblia. ¿Cuánto trajeron la espada? Levantan el libro. No. Es la palabra en tu boca viva, bien mantenida. El cuchillo afilado. Óyeme bien. Es necesario que nosotros hoy nos metamos en ese mover. Y lo que ha hecho la iglesia por muchos años, en vez de estar afilándole el cuchillo a la gente para que la gente cada día esté circuncidada como Dios manda, es lo que dice Filipenses 3. Y si se ofenden, de mala. Pero dice así: guardaos, verso 2, de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores de cuerpo. Los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son esos? Los carnales. Porque hay una circuncisión en el espíritu y una circuncisión ¿dónde? En la carne. Y lo que Pablo está diciendo allí es: guárdate de los que circuncidan ¿qué? Los carnales. Los que circuncidan con la mano la carne. Los que tienen que poner su esfuerzo son unos perros, dice Pablo. Malos obreros, dice allí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Dios hace la aclaración. Y yo no quiero caer en esa, en ese calificativo que el apóstol Pablo le da a la gente que no está viviendo una vida en el espíritu y en la palabra, porque eso es lo que está diciendo el apóstol allí: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, qué cosa tan terra, tan tesa, ¿verdad? ¿Qué Dios manda circuncidar en toda la Biblia? Éxodo capítulo 6. Ya sabes para qué es el cuchillo. Para cortar. Y cortar es separar. Cortar es separar. ¿Aló? Cortar es separar. Separar. Hay gente que sabe esto y no separa nada. Siguen en la misma. Es separar. Si la palabra te dice el agua no se junta con el aceite, no trates de juntarlo, que el agua no se junta con el aceite. Si la palabra de Dios te dice que es el 10, es el 10. Si la palabra de Dios te dice que no entres en malas conversaciones, no entres en malas conversaciones. Corta enseguida, circuncida. Esto no es conmigo. ¿Qué le dije yo? ¿Eso o qué? Éxodo 6, verso 30. Génesis 30. Ok. Otra vez escribí la cita que no era. Génesis 30. Yo tengo enredado las dos citas, a ver. Hay que buscarla yo. No sé que la haya puesto al revés. Bueno, voy a decirle porque me toca buscarle la cita después. Las tengo perdidas. Dios manda a circuncidar los labios. Manda a circuncidar los labios. Dios manda a circuncidar los oídos. Los labios y los oídos. Y es interesante. Tú tienes que cortar ciertas cosas que tú hablas. Y tienes que cortar ciertas cosas que tú oyes. Tienes que cortar con ellas. Redondito. O sea, completamente. No puedes quedarte, cortarlo y dejarlo guindando ahí. Un pedacito ahí. Quede guindando. Dios nos manda a cortar los oídos, los labios y el corazón. Tres cosas manda el Señor a que tú circuncides: labios, oídos y corazón. Y las citas se las debo. Pero esas tres cositas las manda Dios a circuncidar. Tus labios. Hay cosas que uno tiene que cortar de dejar de qué. De confesar, ya afuera, se acabó, lo echa afuera. Te separas de eso. Hay cosas que tienes que dejar de estar escuchando. Y hay cosas que tienes que dejar de estar pensando. Y eso te va a ayudar a que tú puedas ver lo que Dios te está mostrando. Porque hay personas que hoy no ven lo que Dios les está mostrando. Porque están viendo las cosas en la carne y no las están viendo en el espíritu. Hay gente que hoy no ve porque no está viendo las cosas ¿de dónde? En el espíritu, las ven en sus fuerzas. Las ven en su debilidad. Las ven en su bajeza. Las ven hacia abajo y no ven hacia arriba. Y Dios nos mandó fue a mirar hacia arriba, a meternos en el mover de esa sensibilidad espiritual. Por eso dice que nosotros somos la circuncisión, los que ¿qué? Los que en el espíritu servimos a Dios. Y Jesús dijo que solamente se le podía servir o adorar en espíritu y en verdad. La palabra y el espíritu es la única manera. Y esa es la invitación hoy, a que tú tomes tu cuchillo y empieces a cortar. Ya la palabra está dada, ya te toca a ti decidir si cortas o no. Tú tienes que decidir si vas a cortar o no con ciertas cosas en tu vida. O si vas a seguir en tu esterilidad, en tu enfermedad, en tu impotencia. Sencillito, ¿eh? Afilas bien el cuchillo y te cortas tu prepucio, tu carnalidad. Cortas con todo aquello que a tus oídos no producen, con esas palabras que a tu boca no producen, con esos pensamientos que en tu mente no producen. o te quedas allí sin pacto. Sin pacto, porque el, óyeme bien, dice la Biblia que Dios le dio la circuncisión como qué, como señal. Voy a buscarlo para que te des cuenta. ¿Y qué es una señal? Una señal te avisa, te anuncia algo. Romanos capítulo 4. Verso 11. Y recibió, hablando de Abraham, la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. ¿Sí ves? Una señal. No es mayor cosa. Es una señal. Tú tienes que circuncidar. Cada vez que tú circuncidas tu mente, tu boca, tus labios, tú estás viendo la señal. ¿Sí ves? La señal, ahí está. Lo mío, ahí está. Lo mío, ahí viene. Lo mío se cumple. Pero mientras sigas mirando el prepucio, vas a estar pensando es con qué fuerza. Y pasa el tiempo y nada. Y yo no veo por dónde. Y eso se oye bonito, pero quién sabe. Circuncidar nos es la clave hoy. Circuncisión espiritual. A punta de la palabra de Dios, la palabra te separa todo de ti, todo aquello que a ti no te ayuda. Amén. Entonces, Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús.